Hoy vengo ante ti con mi alabanza, mi buen Dios. Te canto con mi voz y es tan poco para ti. Yo quisiera, mi Señor, hoy poder llegar hasta donde estás y así mirar esa gloria, mi Señor, que tú tienes para mí, donde yo estaré contigo, mi Señor.